Según informó Yonhap News de Sur Corea, el día 12 ancló en el puerto de Busan el buque de persecución de misil de la Armada Norteamericana, Howard Lorenzen. Esta nave que tiene instalados los radares de bandas X y S vino por primera vez a Sur Corea. Ahora Norteamérica refuerza en gran medida sus fuerzas armadas en la península coreana y sus contornos bajo el pretexto de provocación de alguien. Su plan de ubicar el SAT en Sur Corea también se desarrolla bajo la misma etiqueta. Estados Unidos trata de introducir en su simulacro militar conjunto, que se efectuará en Sur Corea en marzo, la flota del portaaviones nuclear Kalbin-Son. Además, las escuadrillas de bombarderos estratégicos nucleares de la isla Guam y el territorio norteamericano y los aviones de combate Stealth emplazados en la tierra firme y Okinawa de Japón están listos para volar hacia Sur Corea.